veces que noche tras noche en sueños yo te digo, pero despierto no encuentro palabras cuando estoy contigo. No sé qué me pasa,